La pelota entra en el arco. Sintonía en Oriente. Con Jonathan Vega. Lunes, miércoles y viernes. De 19 a 20. Y los jueves, de 18 a 19. Música y deporte en su justa medida. Sintonía en Oriente. Con Jonathan Vega. Un programa con pelotas. En Oriente, 92.3.